Hola, me llamo Kiara y hoy les voy a contar lo que pasó en el 24 de marzo de 1976 con la señora Norma de 53 años. Vivía en Palermo y lo que pasó fue lo más nefasto y lo más cruel para la Argentina. Esa fue la peor etapa del país. Habían desaparecidos y muchas muertes injustas. Se vivía en un estado de terror, lo peor que hemos vivido hasta el día de hoy. Ya adultos, fue una etapa muy dura y triste. Hoy en día se sigue buscando a niños y niñas desaparecidos en la Argentina. Y duró 8 años a la cual desaparecieron más de 20.000 personas y más de 400 niños aproximadamente.